llegaron los Pumas. Dentro del corazón es amor lo que siento yo por esa mujer. Viviré enamorado, no la olvidaré. Donde me miro yo, siempre me emocionaba cuando